Bienvenidos, bienvenidos todos. Este es el primer podcast oficial, porque el otro fue el piloto, el 00. Mi nombre, como siempre, es Alex. Y este es su podcast Muerte Cerebral, ya por fin con el nombre. No digamos que copyright o sea registrado, pero pues mínimo ya es algo. Pues bueno, yo soy Pepe y aquí estamos viendo a ver pues qué sale ahora, porque la verdad no sabemos bien de qué hablar, pero ahí saldrá sobre la marcha. Ok, entonces así vamos a hablar. Ok, empezamos. ¿Qué tal con los games? Con los videojuegos. Hace poco me acabo de dar cuenta de que ya va a salir Gears of War 2. Porque el 1 ya salió hace mucho. Va a salir el 7 de noviembre, tu cumpleaños, Pepe. Pero, o sea, el Gears of War, ¿qué tiene diferente? O sea, yo cuando vi los trailers es casi lo mismo que el anterior, o sea, las mismas gráficas, ¿o no? ¿Qué tiene diferente? Pues es mejor multiplayer, mejor dashboard, se va a ver mejor. Esperamos todos armas nuevas, igual que si le pueden agregar vehículos, quién sabe. No, pues quién sabe, y otro videojuego nuevo que va a salir, ¿no? Pues fíjate que chequeé lo del Banjo. El nuevo Banjo, el Banjo 3, que por cierto, yo digo que es más para videojugadores que no son underground. O sea, yo digo que es más cotidiano, para los jugadores cotidianos, así como de tipo, no sé, así tipo Wii de la compañía Nintendo. O sea, como que más infantil en sí. Pero sería como que, no sé, ojalá que sea como el de Game Boy Advance. Así de bueno. Así de bueno, entonces no le das muchas esperanzas. No, es que hace ya un buen tiempo jugamos uno de Game Boy Advance de Banjo y no se nos hizo un excelente juego. De hecho, ni siquiera queríamos calificarlo porque no entraba en ninguna tabla de ranking. Pero pues ni modo. A veces la caga Rare. Y a veces no. Como el Conquer Bad Fur Day, muy buen juego. De 64. Y de hecho ese juego era para ya mayores, era para mature. Sí, pero o sea, el Rare ha hecho, o sea, juegos nuevos para consolas nuevas, o sea, porque yo me acuerdo de él nomás son los de Super Nintendo 64, o sea, nuevos ha hecho. De hecho, Rare se vendió a Microsoft. ¿Por qué crees que hicieron una nueva de Conker? ¿Por qué crees que la mayoría de los juegos que ahorita está sacando de Rare están yendo para más que nada Microsoft? Pero yo digo que sí le dejó la licencia de Donkey Kong al Wii, al Nintendo. Pero entonces, o sea, pues yo me quedo con los juegos de Rare desde el Super Nintendo 64, los nuevos como que sí chafiaron más o menos, ¿no crees? Pues mira, de Rare me gustó mucho el Donkey Kong, el 64. Muy buen juego, gráficas para ese momento muy buenas. Y modalidad de juego de aventura muy buena. De hecho, era más plataforma, ¿no? Sí, más plataforma. Y pues ahora se está basando más a Microsoft. Ya deseamos suerte para el que está iniciando. Y nos vamos para PlayStation 3, porque luego nos van a decir que le movemos mucho los huevos a Microsoft. PlayStation 3, ¿qué esperas del PlayStation 3? Que baje de precio. Todos esperamos eso, que baje de precio. Yo digo que buenos juegos, pero digo que sí va bien. O sea, yo digo que a lo mejor no es un momento de buenos juegos. Yo digo que le demos un, no sé, un año, dos años, y ya va a sacar algo bueno. De hecho, a lo mejor en dos años supera a Microsoft. Pero, o sea, todas las consolas que han salido, cuando siempre al principio todos dicen de que está muy cara, pero esta sí dice, mamó, está demasiado cara. Y pues yo no le veo esperanza, no veo para cuándo. Pues mira, pues PlayStation 3 tiene que reaccionar, Sony tiene que reaccionar porque Microsoft acaba de bajar precio en su consola. Valía $350 de 20 GB. Ya sabes, todo el paquete de 20 GB, que el control inalámbrico, que tal cosa. Y lo bajó hasta $300. O sea, aquí que sería 3100 pesos, 3050 pesos. Y ahora la consola que está distribuyendo más es la de 60 GB. No, esa es la de 120 Lelix. Ahorita está distribuyendo más la de 60 GB, pero yo digo que nada más es para vender, como se están agotando las para fregarnos en las de 20, o sea, que ya no tengamos de 20 GB. y bajaron de precio la de 60 a 350, a lo que costaba. Entonces se le acaban las de 20, sacan las de 60, y otra vez, vendiendo igual la misma cantidad, es Microsoft. ¿Cuánto le puede costar unos cuantos gigas? Sí, pues ya como se le da a Bill Gates de ser ya haciendo buenas obras, ya está reaccionando con nosotros, los gamers, para que nos salga más barato jugar sus videojuegos. Sí, sí, ya sé. Y ahorita, mi amigo personal, es un amigo personal, Bill Gates. De hecho, yo tengo una foto con él y Rambo. Conste, no es Silvestre Salón. Fíjate que hemos visto que Bill Gates juega mucho Guitar Hero. ¿Será porque no le sabe mover la guitarra? Pues imagino como que ese juego lo vio y dijo, ah, pues soy un rockero frustrado y me voy a jugar con mi videojuego que yo creé. Pero ¿opinas eso? O sea, que la mayoría de las personas que no saben tocar la guitarra se conforman con Guitar Hero porque no saben tocar la guitarra. Ah, pues como ya le habían dicho antes, de que el Guitar Hero es para divertirte, o sea, no es para que quieras aprender a tocar la guitarra, es como... Sí, o sea, es jugar Need for Speed, así de que eres un juego... Sí, o sea, que eres un corredor frustrado y que quieres tu carro Fórmula 1 para ir ganándole a todos. Entonces, no por nada, yo juego GTA y quiero robar, ¿ya? Es así, más o menos. No. Y hablando ahorita, van a sacar también el nuevo Guitar Hero World Tour. Es el 4 ya de todos. Sin contar el Aerosmith o el Encore que salió para PlayStation 2. Cosas así. O sea, más que nada en los entrados. Pero ahora va a salir ya con los instrumentos que tenía el Rock Band. Acá cambió de tema más o menos. Lo que estaba pensando es que estaba checando una revista y ¿cuánto lleva el Alone in the Dark? ¿En venta? Bueno, el Alone in the Dark ya lleva cerquita de 3 meses. Ya va a cumplir los 4. Así que pensaba que llevaba más tiempo porque está checando la revista y ahí dice que todo, que se puede conseguir el juego para Play 2. Y pues yo pensé que el Play 2 ya le habían dejado obsoleto. De hecho, estoy contigo, Pepe. La mayoría de los juegos que salen en este momento ya no salen para PlayStation 2. Pero hay algunas excepciones, más que nada por las licencias y las firmas. Que sabes qué, Sony, hazme el paro porque tengo varias consolas de PlayStation 2 y no se me han vendido. ¿Sabes qué? Vamos a seguir sacando juegos para ti y para tu PlayStation 2. Eso queda aparte de lo del PlayStation 3. Ahora, yo pensé que lo habían sacado así porque como que ese juego no da para más para ponerlo en un Play 3 y pues que no, pues mínimo en el 2 para que ver quién lo juega. El bombero sin The Dark. No, sí, así fue. Ahorita lo que le están dando marcha en el PlayStation 3 es al Killzone 2. ¿Killzone 2? ¿Cuál es ese? Killzone 2 salió, bueno, el 1 salió para PlayStation 2, pero en ese momento salían muchos shooters. Y todos dicen, hay otro shooter más, ¿para qué lo pelo? Pero no, fíjate que sí salió bueno. De hecho, todos con la promoción y con la propaganda esa de, oh, es mejor que Halo. Y ya dijeron, ah, mira, un juego que puede matar a Halo, porque es porque, bueno, nosotros podemos matar a Halo. Entonces, entonces a lo mejor está bueno. Ah, pues hay que ver, ¿no? Porque así son, o sea, los güeyes por vender, dicen cualquier mamada hasta que, sí, lo que sea, por vender, hacen lo que sea. Sí, cualquiera hace lo que sea por vender. Y ahora con un nuevo tema, Pepe. Vamos a cambiar rotundamente el tema. Fíjate que en este fin de semana sí nos chiflamos mucho. ¿Cuál fin de semana? En toda la semana nos chiflamos mucho porque fuimos muchas veces al cine. No, sí, nos tomamos de lanza, fuimos 3 al cine, 2 para ver Hellboy 2 y 1 para ver Batman Inicio. Ah, no, perdón, El Caballero de la Noche. El Caballero de la Noche, sí, sigue siendo Batman, no le quitamos eso. Pero vamos a comentarles un poco de las películas, sin hacer spoilers. Para que vean, nosotros vamos a recomendarles varias películas y ustedes sabrán. No, pues sí, pero pues, ¿con cuál empezamos? ¿Qué tal si empezamos con Hellboy, Pepe? La vimos 2 veces como para que no se nos quede algo, una idea planteada de eso, va a estar cabrón. Sí, pues yo la verdad es que Hellboy pues nomás había visto la 2 porque la 1 no me llamó la atención. Y yo no sabía que Guillermo del Toro había hecho las 2 películas porque esta película se ve como que muy faunesca. O sea, está retratado el laberinto del fauno, los personajes están en el Hellboy. Pero me gustó mucho porque está muy, muy rápida la acción, se ve muy buena y salen elfos. Yo amo los elfos. De hecho, la historia está muy cuadrada, no veo errores en la historia. O sea, de alguna forma te lo explican todo, sin que se te vaya algo. ¿Por qué a Hellboy le pasa esto? ¿Por qué según te dicen tal cosa? La historia es muy buena y de hecho me gustó más que la 1. Sí, pues de hecho ayer estamos viendo la 1, ¿no? Y en la 1 se habían comentado de que no estaba muy buena y la vi y pues Hellboy se ve muy tronco, se ve muy pesado. Ya sé que está grande, pero en la 2 se ve más ágil que en esta. Sí, eso es un buen cambio que le hicieron al protagonista. Y más que nada adaptaron varias cosas, como tú dices, del laberinto del fauno. Y aparte de referirme a las caracterizaciones, güey, me refiero a la historia. Tomaron ciertas. No, no de que la guerra y lo que tú quieras. Aunque también Hellboy ya habla de cierta. De la Segunda Guerra Mundial. Pero no, no, no me quiero adentrar tanto a eso. Sino que te plantean ciertos movimientos o ciertos puntos de vista para que la historia siga circulando bien. Sí, también está viendo de que en la 2 Guillermo del Toro como que parecía fanático de Jaime Maussan, porque supone que salen muchos demonios, pero parecen hombres, no parecen demonios, se ven muy extraños. No, pues sí, al parecer le llamaba mucho la atención las investigaciones de Maussan. No, no, no, y hablando ya del Caballero de la Noche, ¿cómo está? Pues está buena, pero como que no es para niños, porque los niños esperan más ver a Batman salvando gente acá con así cosas bonitas, pero más que nada está muy, o sea, es que esta en sí, esta película de Batman no son como las anteriores, porque esta está basada en un cómic, y en este cómic no es como igual que es el mismo que no son los cómics normales de Batman, sino son novelas gráficas que se llaman así, que son un poco más serias y más historia que acción. Pero sí, está muy buena por pues, el Guasón, que ahí se llevó la actuación, casi nadie pela a Batman, todos pelan al Guasón. De hecho, sí, y según lo que me dicen mis informadores, el Guasón ya se llevó un premio de la academia, y que le fue entregado a sus papás. Todavía no me cercioro mucho si es el Oscar o si es otro premio, como los Globos, no sé, no, no, no te sé decir, pero al parecer sí ya se llevó la actuación y el corazón de todos. No, no, no, y estas fueron las películas que vimos hoy. Muy bien, Pepe. ¿De qué tema tienes ganas de hablar? Empezamos con las noticias. Noticias de Monterrey, las regias. Oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó con él? Ah, porque va a haber una tormenta, un huracán. Ah, sí, pues nos vienen asustando como hace como 3, 4 días de que un huracán que se llama Dolly entró por Tamaulipas y que allá hizo un desmadre bien bonito, pero aquí pues no ha llegado nada más que puras chispitas, o sea, no ha llovido bien y supone que ya se transformó en tormenta tropical, pero pues, no veo venir nada de una tormenta, se ve como, sí, puras chispas. De hecho, me informaron que el huracán se desvió y que ya no va a caer aquí, va a caer más arribita. O sea, estamos al lado de Tamaulipas y luego luego se va por arriba, se va por Texas. O sea, como que no nos quieren, te fijas, como que le va a salir muy caro a él. Sí, es que tú dices, es que no les falta agua. Ah, pero no la dan bien cara. De hecho, muchas cosas aquí no las dan bien caras. No, pues sí, según esto que somos del país, somos de los estados más caros de que hay por aquí. Pero pues, no sé qué decir. La leche cuesta 10 pesos, no, perdón, 11. La coca cuesta 13, no sé si en sus lugares también cuesta 13. Ahorita con los pedos de las semillas, que cuesta todo más caro. Y pues así modo, así vivimos y pues hay que trabajar. Hablando de trabajo, Pepe, ¿qué onda? Ah, pues como yo soy un huevón ahorita de que no pude pasar la preparatoria y seguí pues examen en la facultad, pues voy a tener que esperar un semestre y pues un familiar me ofreció un trabajo y creo que ya voy a entrar al mundo laboral. Por primera vez al mundo laboral. Sí, porque las veces anteriores trabajé en una tienda de cómics, que no se crea que sea como un trabajo, y la otra vez trabajé en una convención, igual, de cómics, y no creo que él se considere como un trabajo, me lo pasemos bien divirtiéndome ahí. No, pues entonces, pues te deseamos suerte, Pepe. Y pues échale ganas. Si no, no, vamos a hablar ahora de lo que le pasa a Alex. Bueno, fíjate que hoy en la tardecita recibí una llamada y me dijeron, oyes, que te habla Néstor. Y me quedé, madres, ¿quién es Néstor? Y Néstor era un amigo, perdón, un amigo de la primaria, güey. Desde tercero de primaria fue mi camarada y no lo había visto desde que salimos de ella. Y ahorita me habla que para un reencuentro. Ay, qué lindo. Pues sí, y pues dije que sí, que nos veamos. Y vaya, no nada más él y yo, sino que varios compañeros de la escuela. Que por cierto, no quiero ir por ciertas cosas. ¿Porque son puros hombres o qué? Es lo gacho, no son puros hombres. ¿Y entonces qué tiene de malo eso? Que una personita a lo mejor va y yo no quiero que vaya. Sí, puede que sufra el corazoncito de Alex, pobrecito. Que por desgracia puede ser, pero pues ni modo. Me voy a arriesgar. Y vamos a hablar ahora de series, Pepe. ¿Qué series estás viendo? No, pues aquí estamos viendo Los Simuladores, de que es una serie. Supone esto que ya es un refrito de otras series, que otros simuladores que han salido en otras partes en otros países. Pero pues esta mexicana pues se me hizo muy buena. Yo la verdad no esperaba que fuera así, porque las series anteriores que han pasado que son mexicanas pues han sido un fraude. Y antes salió de que el Pantera, de que la traté de ver y no le entiendo nada. O sea, no sé qué le hayan divertido. También salió Sexy y otros secretos, que pues también igual no tenía nada bueno. Una vil copia de Sex and the City con esposas desesperadas, ¿no? Pues copia no, porque está bien ojete. Para hacer copia la que salió en el 4, que esa era Amas Casas Esperadas, que esa sí era la copia igualita, con los nombres nomás hechos más españolizados. Pues ni modo, Pepe. ¿Qué nos deparará la televisión? De hecho, la televisión local. Porque digamos que la televisión de Monterrey no es muy buena. Excepción por Maite Carranco. Oh, sí, esa chava, pues, en otros países, en otras partes del estado, aquí en México, creo que la vieron, que salió en un programa, y pues sí, salía con sus falditas cortitas, y esta chava es una comentarista de clima de aquí de Monterrey, de Televisa. Pues yo la amo, Pepe. Yo la amo y desde el fondo de mi corazón. Pues te gusta más la del 12, ¿no? La güerita esa chichona del 12. Ah, sí, cómo no. Oh. ¿Podemos decir nombres? ¿Podemos decir nombres? Ya quemamos, ¿va? No, No, no les voy a decir para que la vean. Es el canal 12 y es en la mañana. Además, porque no me acuerdo. Se llama... No, parece ser que ni Pepe ni yo. No, no, no, mejor les decimos ya después. No, chequen, a ver cuándo nos pega la gana de subir al blog un link donde van a entrar para que chequen las fotos de las chavas que estamos diciendo. Conste, el blog no es nuestro, pero pues nos podemos recomendar ese blog. Muy bueno, muy. Para todos los que les gusten las chavas del clima de Monterrey, híjole, se van a papear. No, pues sí, oye, también hay otra cosa. Pues estamos diciendo de que pues nosotros hacemos esto porque la verdad ahorita no tenemos nada que hacer. Y nosotros nos consideramos como güeyes que no les gusta que el típico reggaetón, que jugar fútbol en la calle todo el día, sino pues nos gustan más cosas, como se dirían, más ñoñas. Que nosotros nos gusta, bueno, nos gustaba antes jugar Yu-Gi-Oh, que lo jugábamos o sea, comprábamos las cartas, nos salía un dineral gastar todo ese para jugar. Cerquita de 10 mil pesos a mí, le estamos hablando ya cuando teníamos que 14 años. Estábamos chavos, compréndanos. No, sí, ya pues dejamos de jugar por eso, porque pues pensamos de que gastar dinero en tarjetitas de papel como que no costeaba. Y ya después de rato pues nos llegó un amigo que nos trajo un Yu-Gi-Oh, pero en línea, de que pues es completamente gratis y ahí están todas las cartas. O sea, no tienes que hacer nada más de que armar tu deck con las cartas que están ahí. Y pues también a ver si vemos cómo, y les pasamos también el link para los güeyes que juegan Yu-Gi-Oh en línea, o Yu-Gi-Oh, y quieren jugar en línea. Pues está muy bueno, lo único malo es que pues está en inglés y muchos de nosotros no sabemos hablar muy bien en el inglés. Entonces aprendan inglés, nenitas, porque va a estar cabrón. De hecho, fíjate que es muy fácil y en el blog donde está puesto, De hecho, no es un blog, perdón, es una página de internet ya bien hecha. Te dan los pasos de cómo hacer tu propia cuenta, cómo armar el deck. Bueno, no en sí cómo armar el deck, pero te vienen varias cosillas. También te dicen las instrucciones como para quitar vida, subir vida, que es muy muy importante. Así, porque me acuerdo que nos estábamos pelando para subirnos vida. Y pues en sí el juego está muy bueno. Lo único malo es que de repente encuentras acá puñetas ahí que no saben jugar bien y quieren que huevos salga como ellos dicen, no como en realidad es. Y pues a ver si los pasamos y lo checan, porque ven que está bueno el juego. Lo malo que tienes que hacerlo todo manualmente, no es como los juegos del PlayStation o del Game Boy, que solo haces los efectos y solo se van al cementerio, solo se quitan vida. Aquí tú es como si jugaras con otro güey enfrente, pero pues estás en una computadora y te la pasas hablando con ese güey, riendo la madre, lo que quieras. Es que uno está acostumbrado a esos juegos desde ya chavo, pues que la computadora, que al cabo te va a quitar la carta. No, aquí tú, mijo, tienes que hacer esto. Que un cambio de corazones, tú tienes que hacer eso. No lo va a hacer la máquina, lo vas a hacer tú. ¿Sabes por qué? Pues no existe la máquina, solo existe el oponente. No hay otra máquina. No, está muy bueno el juego. Y más que nada, si tienes otro amigo por eso y quieren jugar Yubi sin costo, ahí está. Nada más les falta una computadora y banda ancha. Es todo. Ah, sí, porque ya muchos también se quejaban de Yu-Gi-Oh! Porque dicen, no, pues es un juego muy caro y el güey que tenga más dinero es el que gana porque compra las cartas más fregonas. Pero aquí ya no es el pretexto porque están todas las cartas y tú pues agarras que tú quieras. Lo malo es que como te apendejas viendo tantas cartas chingonas que tú nunca imaginabas cómo que las ibas a tener porque están muy caras. Y ahora tú las agarras y agarras todas las más caras que se podía decir así. Y pues se te revuelve el deck y termina siendo algo pues no muy bueno. Tienes que acordarte bien de cómo jugabas y así armar tu deck y pues, ver cómo jala con los demás güeyes. Entonces lo que me estás diciendo, Pepe, es que aquí lo único que importa es la estrategia y cómo juegues. También saber hablar inglés un poquito, porque después te revuelves y no sabes cómo explicarle al güey los efectos de tus cartas y pues se termina desconectando uno del otro. Oye, hablando de inglés, fíjate algo, que ya voy a dejar de ser un huevón. ¿Por qué ya? ¿Qué vas a hacer ahora? Al parecer me voy a entrar a un curso de inglés. Ya, voy a hacer un examen para saber en qué nivel voy a estar. Y pues ni modo, hay que hacer algo por la vida. No, pues ahí me saludas a los amiguitos de 5 años que te encuentres ahí por el nivel que están, ¿no? No, vamos, hay niveles. En cada nivel te da cierta experiencia, que podríamos decir, o sea, en cada nivel aprendes cosas diferentes. Cada nivel dura 5 semestres, que es lo que me gustó. 5 semestres es mucho tiempo. Sí, o sea, que aquí de que alcances al 100% como que vas a gastar un chingo de lana, ¿no? Pues fíjate que no mucha, porque cada semestre cuesta 400 pesos. Y son 5. Y imagínate si yo entro en el tercero, como que no hay pedo. Okay, pero entonces se supone que te ponen un examen al principio para ver cómo estás de guay para el inglés, ¿no? Así es como un Harmon Hall o un Quick Learning. ¿Te acuerdas? En Quick Learning es mejor empezar a hablar que escribir. Ah, pero entonces el pedo es esto de que si tú sabes la respuesta de la pregunta y la haces al Team Marine y que da la oportunidad de que la tengas bien, entonces te pueden colocar en un lugar que no eres, ¿no? De que sacas 100 y en realidad no sabías ni madre, todo fue al lado de María de puntería, ¿no? De hecho, el examen no es de ABCD, es abierto, tú tienes que colocar la palabra bien hecha. Entonces ya valió verga contigo, entonces. Ok, niños de 7, 8 años, espérenme porque ahí voy a estar. No, no se crean, yo creo que voy a estar en nivel en medio. No hablo tan mal inglés, tampoco hablo muy bien, pero mínimo me río de varios chistes, muy buenos. Ah, pero sí, igual, regresando a esto, o sea, en los viejos tiempos aprendimos a hablar inglés jugando Yu-Gi-Oh!, ¿no? O sea, aprendiendo los efectos de las cartas sabías más o menos cómo significaba cada palabra, así te ayudaba más o menos en sí esto, ¿no? Sí, de hecho, más que nada los juegos en inglés, hablo yo de los videojuegos, de los TCG, los Trading Card Games, de cualquier cosa de juegos que está en inglés, tienes que ahuevarte a cada juego para poderle entender. Ya le entiendes, ya puedes saber mínimo, ya sé que elefante es elefante o cosas así. Sí, pues de hecho a mí me esperaban mucho de morrillo los juegos de en videojuegos, porque pues en realidad no entendía nada y pues me salía y no lo jugaba, o seguía lo que yo creía que tenía que hacer. Pero en sí, Ray, el chavo que sale en el podcast, en el piloto que está anterior a ese güey aprendió a hablar inglés jugando videojuegos y sí sabe hablar inglés, sabe hablar más que nosotros y todo fue por jugar videojuegos. Entonces, para los que piensen que es malo jugar esto, pues no, porque pues sí te enseña a hablar inglés mínimo. Pero te quedas sin vista. Ah, pero son rumores, ¿no? Tienes que estar como que a 5 centímetros pegado de la tele durante un año para que te quedes ciego, ¿no? Pues el rey está medio ciego. Ah, pero ese güey fue por nacimiento, o sea, es hereditario que está miope el cabrón, está como un topo, se cuenta. No, sí es cierto. Oye, vamos a hablar del iPhone, que es lo nuevo de hoy. Ya todos dicen, ah, yo tengo iPhone. ¿Sabes qué? Dame tu iPhone. Ya no te dicen, dame tu teléfono, ya te dicen, dame tu iPhone. Pero en sí, o sea, el iPhone, ¿qué tiene de diferencia al iTouch? Porque yo sé que el iTouch ya era un celular, pero creo que no es así. No, no, no, Pepe, no es un celular. Y la diferencia es casi nula. Porque es un iTouch con celular y con varios gadgets nuevos. Pero, ¿qué es el iTouch? O sea, supone, o sea, como se oye, como que tú tocas la pantalla y se hace eso, pero pues el iPhone no hacía eso, nomás con tocar el circulito que estaba ahí ya jalaba. Sí, pero ahora lo quieren hacer más directo, tocando lo que es el gadget. Que quiero ver YouTube y tal cosa. Y lo chido de eso es que está por Wi-Fi. O sea, mientras tengas señal Wi-Fi, vas a poder entrar a internet. Pero es el pedo, ¿no? Porque por aquí todavía no hay muchas partes donde haya wifi. Aquí está muy cabrón encontrar eso, a menos que sean en restaurantes ya acá muy chingones o universidades también caras, como el CNCI o ese pedo, ¿no? Pues la uni, la UAM, sí tiene lo que es el Wi-Fi, pero tienen código y va a estar cabrón. Tienes que pedir, hacer un trámite, y como para nada más que se reproduzca YouTube en la escuela, no es tan chingón. Sí, porque imagínate hacer un trámite de meses y meses para ver cómo se cae Edgar del palo otra vez, como que no, ¿verdad? O la calle de Spider-Man también, muy buena, le recomendamos eso. A lo mejor subo el link después. Pero no, fíjate que el iPhone lo va a comprar Telcel. Telcel ya, de hecho, redes españolas van a comprar Telcel. Digo, van a comprar el iPhone y las redes españolas tienen Telcel. Me está checando esto de que supone de que líneas telefónicas. El celular está de que el Telcel, Movistar, está también pues, el Nextel, pero eso es más caro. ¿Y el Yusacel también entra en como línea telefónica o es como marca celular también? ¿O cómo está eso? El Yusacel más que nada, él te vende tu tarjeta como el Amigo. Pero el Amigo la puedes usar de diferentes formas. Puedes ponérsela a tu celular. O puedes usarla como para de largas distancias en un teléfono público local. O sea, ¿cómo? O sea, compro un Telcel y le puedo comprar una tarjeta del Telcel o cómo. No, el Yusacel tiene su propia compañía de celulares con los 3G, la novedad de que ahora puedes ver televisión en el celular. Que de hecho me llama mucho la atención, pero no por eso compré el Yusacel. Y nada más puedes comprar tarjetas Yusacel, pero lo que te estoy diciendo es que esas tarjetas Yusacel te sirven también para los teléfonos de tarjeta. Ah, mira, güey, ya se cargaron los dos capítulos nuevos de Friends que estamos por ver. Ah, o sea, pues sí, es que también la verdad, pues, como que no estamos para andar comprando series de televisión originales, y entonces, pues, a internet hay muchas partes, pues, cómo bajarlas, y pues, también de rápido les pasamos el link. Pues sí, fíjate que sí. Y Friends para mí se me hace una de las mejores series de toda la historia. Sí, está muy buena, lo único que yo le veo de malo es de que si tú ves Friends 5 minutos después de que empezó, güey, ya ni mejor ni la veas, cámbiale, porque esos güeyes se agarran de el chiste que se agarran el primer minuto se lo cuelgan para todo el capítulo. Pero sí, es lo único malo que tienen. Pero pues la mayoría de las series buenas también tienen eso, de que tienes que ver el principio para entenderlo toda la historia. Como tú dices, los simuladores o la ley y el orden. De hecho, también CSI es igual. Y son las series buenas. Pero esas series son de resolver casos, entonces tienes que saber de qué trata el caso para poder ver completo el capítulo, cómo resolverlo, pero Friends es de que agarran un chiste y de ahí se lo agarran para todo el capítulo. De hecho, yo me tardé mucho en saber quién agarró la galleta última de Joy. Terminó siendo Joy. Pero es cierto, fíjate que. Que me la cambiaste totalmente. Entonces, ¿qué pensaste ahora? ¿Vamos a seguir haciendo esto? Pues sí, pues estamos checando porque pues, si escuchan el anterior, a lo mejor se van a aburrir porque pues estamos cuatro güeyes hablando y pues no nos entendemos mucho y de hecho un güey se cuelga 15 minutos hablando solo y como que nos deja sin decir nada, pero pues vamos a ver cómo jala en otros dos o si no metemos a los otros güeyes para ver de qué trata esto. Pero sí quisiera de que el siguiente poder hablarles de pues, juegos de rol. A mí me gustó mucho ese tipo de juegos porque en sí yo no sabía cómo estaba ese pedo hasta que un amigo me vino hablando de Dungeons and Dragons, de que yo lo escuchaba nada más en la tele, pero no sabía qué era. Y entonces, pues yo comprándome mis libros de Dungeons en español, porque pues en inglés está muy cabrón de entenderle. Y ahí estuve más o menos jeringueándole, viendo a ver cómo salía, pero pues me tardé un chingo en entender hasta que llegó otro amigo que esperamos que esté aquí con nosotros otro día. Y me enseñó ya bien a jugar y ahorita es mi máster. Espero que el otro podcast podamos hablar sobre juegos de rol. Ok, Pepe, entonces es un trato. El próximo podcast vamos a hablar sobre juegos de rol. Nos vamos a quedar con los juegos de rol. Esperemos que venga Eric, que es el máster. Él se presentará ya muy después. Parece que se nos acabó el tiempo de hoy. Nos veremos en la próxima emisión. Yo soy Alex. Y yo soy Pepe. Esto es Muerte Cerebral.